¿Tenemos móvil? ¿Urgente? Oh, bueno, Julio. ¿Qué pasó? Bueno, les cuento que sigue la polémica acerca del traspaso de mando. El macrismo insiste en hacerlo en la Casa Rosada, aunque siempre se hizo, el traspaso de mando se hizo siempre en el Congreso, frente a la Asamblea Legislativa, que es, lo que corresponde. Bueno, hoy Aníbal Fernández dijo que el bastón y la banda van a estar en el Congreso. Si no los quiere, que no los reciba, dijo Aníbal. Pero para saber más sobre este tema, gracias a un convenio firmado por esta radio con un conocido canal de noticias, que no solo no desapareció, sino que ahora va a tener mucho más poder y van a estar mucho mejor. Estamos comunicados desde el Congreso con Tulio Marzán. Tulio, buenas tardes. Carlos Barragán te saluda. Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. No soy Santo y no está María Laura. Estamos aquí para saber más sobre ese traspaso de mando, Santo. No soy Santo. Bueno. La banda y el bastón, María Laura. ¿Qué? Bueno. Ay, ay, ay. Bastón suave, pero duro. Che. Pero... bastón lustrado. Che. Tulio. Tulio, por favor, nos pones incómodos a todos, pareces, no me respires, ¿no? Ay, no, Tulio, dejá de respirar así, asqueroso, ¿tenés información? El traspaso de mando, esa democráticamente hermosa ceremonia en la que el nuevo presidente Mauricio Macri... será ungido por los que se van. Y le costó, pobre. Marca un cambio, una renovación, sí. Algo que para muchísimos argentinos a lo largo y a lo ancho del país es una esperanza. Ajá. La gente está ilusionada, sí. Esperanzada, sí. Contenta, sí. Regargado de risa, tanto. Pero... ¿pero qué? Los estertores de un gobierno que no quiere entregar el poder. No empecé... que se niega a aceptar la realidad. No empecé con él. Que es dueño de una miopía total. Ay, por favor. Una miopía slapka. ¿Una qué? Ay, Dios. ¿Qué? ¿Una qué? ¿Qué? Perdón, repetí. Una miopía slapka. Una miopía slapka. Que deja atrás prácticamente tierra arrasada, Santo. Sí, no, nada. Aunque a muchos argentinos le cueste creerlo. Porque en su vida diaria, en la economía del día a día, en la economía de bolsillo, Santo. Ajá. En la que pueden comprar y consumir cosas, no se nota. No. Pero la verdad es que se deja un terreno totalmente árido, sí. Derruido. Claro, no se nota porque... tú desbastado, sí. Asolado. Bueno. Hecho percha, Santo. Bueno. Encima... se niegan a que el nuevo presidente jure donde a él, él se le canta. Y bueno, no, ¿no tiene derecho a eso acaso? No, es que no, la no tiene derecho a poner a alguien de su confianza en el central, en RTA. Bueno. Pero más allá de las constantes palos en las ruedas y piedras en el camino que pone el kirchnerato en su retirada. ¿Podés dejar de caer de, un cliché sin decir? Ya se siente un aroma distinto. A ver qué. Sobre todo con el periodismo. ¿Qué? Algo se huele. ¿Qué olor? Hay un olor bárbaro, ¿sabes? ¿Qué olor sentís? Un olor bárbaro. Sí. ¿A qué, che? Un olor bárbaro y los que más lo sienten son los corresponsales extranjeros, Santo. Vamos a consultarles cómo están viviendo este momento. Bueno, hay corresponsales extranjeros. Un corresponsal muy elegante, creo que es de The Economist. Bueno. Muy elegante. Preguntale. Con un monóculo. Ajá. Sí. A ver, ¿cómo está viviendo esto? Oh, muy contento. Se siente un enorme cambio. ¡Aquí! ¡Ven aquí, hijo mío! ¡Gutiérrez! ¡Detenga al niño Aki! ¡Por favor! He pasado un corresponsal. ¡Era Goldsilver! ¡Era Goldsilver con Oaki! Un corresponsal bajito con guardapolvos. A ver. ¿Cómo lo vive? ¡Hay un gran cambio, retonto! ¡Vamos, pucho! ¿De qué? Espéreme, profesor Nemo. ¡Apúrate, retonto! ¡Pucho, de verdad! Bueno, pero ¿qué pasaba las opiniones de los corresponsales? Es el diario de Trulalá, este. Che, qué bien que está Pucho. Escuchame una cosa, esto es una pavada. ¿Qué es? ¿En serio? ¿Qué son los corresponsales de dónde? ¿De qué ciudad? ¿De qué país? Por favor, Tulio, dejá de hacer payasada, informanos un poco. ¿Cómo puede...? ¿Eh? De Economist, creo que era. No era el Economist, era Goldsilver y el otro era el profesor Negro. Y con Pucho, con Oaki. Science. Por favor, Science. ¿Cómo puede ser que para justificar el ajuste que van a hacer, que vienen queriendo hacer y que ya están haciendo, sigan mintiendo con lo de la tierra arrasada? Aguántenselo, viejo, dejen de mentir. Quieren ajustar, quieren cagar de hambre a la gente, díganlo, por favor. ¿Cómo vas a hacer ahora? ¿Qué, van a elogiar todo? ¿Qué vas a hacer vos, Tulio? ¿Vas a elogiar todo lo que haga Macri? Eso va más, Santo. Ah, ¿no? Never in life. Ah, Never in life. Nuestros noticieros van a ser completamente ecuánimes, como siempre. Ah, mira. Te tiro unos títulos. A ver, títulos. Prat Uruguay se va a reunir con los holdouts con el objetivo de cerrar un acuerdo que le permita al país volver al mercado de capitales y de esa forma solucionar el agujero negro del Banco Central. No es ecuánime. Designaron a Juan Cruz Ávila como es un secretario de políticas universitarias. Muchos dudan de sus aptitudes. No tiene preparación para ese cargo. Macri lo sostendrá. Ah, ¿no lo quieren a Juan Cruz? YPF podría firmar acuerdos con Shell para la extracción del petróleo. Sí. Así lo dijo el ministro de Energía, Aranguren. Sí. ¿Quién explicó que esto servirá para que YPF se modernice? Ajá. Y que no se trata de facilitarle ganancias a Shell, sino que el que gana es el país. Ah, menos mal. Escándalo en el Consejo Deliberante de Morón. Un concejal que responde al intendente del PRO, Tagliaferro, habría cobrado coima por parte de la parrilla del Negro Carbón para habilitarla. Ah, ¿Macri tremendo. Lo mantendrá en su cargo? Tremenda la denuncia. ¿O lo obligará a renunciar para ponerse a disposición de la justicia y demostrar su lucha por la transparencia? Ah, tremenda denuncia, Negro Carbón. Es una nueva misión del Fondo Monetario. Los funcionarios del FMI vendrán a firmar un nuevo acta acuerdo para sanear la economía argentina y volver a tener estadísticas confiables. Piden una drástica reducción del gasto público como motor para el desarrollo. Claro, el motor bárbaro que vamos a tener. Bueno, basta. Macri presentó a su gabinete y puso emojis. Sí, ¿y esa es la noticia mala? En Twitter se difundió la lista de ministerios con emoticones, con emojis, los dibujitos esos. Sí. ¿Y? Esto provocó que muchos lo cargaran y lo tomaran por bolas tristes. ¿En serio? ¿Mantendrá su cargo a su community manager? ¿Qué es una denuncia? Hasta Julio, ahí los títulos, Santo. No hay información de todo, hay críticas. Las críticas son estúpidas. Nunca elogio, periodismo independiente la debe. La parrilla debe Negro Carbón. Todo es una operación. No debe ser obsecuente. Todo es una obsecuencia, operación, todo es para ocultar la verdad, para ayudar a que Aranguren se afane a YPF, no se hagan los giles. Además, las cortinas que también son tendenciosas. Así vas a hacer, Tulio. Estás en el Congreso, viejo. Yo te llamé para que me hablaras del traspaso. No tengo ganas de escucharte bajar línea. Si no tenés información, cortamos. Y le dices, tengo información, problema. Santo. Yo no tengo problema. Tengo. Mucha información. Bueno, dale entonces. Pero ya no estoy en el Congreso. ¿Cómo no? ¿Y dónde está ahora? A ver, para. Maipú 555. ¿Qué? ¿La radio acá? ¿En la puerta acá? ¿En Radio Nacional? ¿Acá está? ¿Qué haces? Sí, Santo, tengo la información. Parece que van a venir unos abogados. Ajá. A ver si pueden hacer volar al Joraca este de Titán Bauer y poner a Lombardi en el cargo. No, es ilegal eso. ¿Sabés qué pasa? Hay una ley, la ley de radiodifusión, ¿de cómo se llama? Sí, de... Nunca me sale. Sí. La ley de comunicación audiovisual. Ley de medios, porque no quería decir ley de medios. Ley de comunicación audiovisual, que dice la ley de medios K. No es ley de medios K. Y esto es legal. Que el Titán Bauer se quede hasta el 2017, es lo que dice esa ley. Y además, todavía tu presidente querido no asumió, Tulito. Ah. Entonces no podés hacer nada, andate. Me mataste con esto, yo no sé si es legal o ilegal. No, matamos con esto, no sabés. No, es legal. No, me mataste con esto. Es legal. Pero hay alguien. ¿Qué? Que si lo sabe. Ah. Y está llegando. No. Sí. Tú, calmate. Calmate. Porque el 11 lo mandan. El abogado que triunfó en Las Vegas y otro Atexere. Es verdad, ¿no? Que saca. El hombre que con su cabellera pelirroja cautivó al público alrededor del mundo. Y encima lo cargábamos nosotros. Sí. Conocido por algunos como el colorado de Clarín. El hombre que le hizo el inventario a Víctor Hugo. Sí, qué feo, qué asqueroso. El hombre que te consiguió una cautelar mientras nada en la pileta. Es verdad. Sí. Presentado por revista Enya y La Política Online. Directamente desde el estudio Robinson, Grandona, Chirola y asociados, llega... ¿Quién Rubenstein? ¡El doctor Chirola! ¡No! ¿Por qué no nos traes a Rubenstein un día de estos que no lo conocemos, Tulio? No puede, Rubenstein. ¿Eh? No puede, Rubenstein. ¿No puede, Rubenstein? No. Bueno. ¿Cómo está, Chirola? ¿Qué sí, negro? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien, doctor Chirola? ¿Qué trae en la mano? Una cédula, negro. Tienen que salir ahora mismo todos de acá. Tengo que llenar la radio. No. Que te tiene que entrar Gonzalo. No. ¿Qué dijo? Que tiene que entrar Gonzalo. ¿Qué Gonzalo? Agachate y saludá. No, es un maleducado. Es un maleducado. No golpees, porque no le voy a abrir. No me puede allanar, no me puede allanar. Eso me resta. ¿Qué? ¿Cómo? Vos decís que si te allano sin una orden, eso me resta. Por supuesto que le resta. Entonces, le resta. Vení, agarrame esta. No, usted es un guarado. Usted es un guarado. Que nunca agarrar. ¿Qué dice? Ahora la tengo más larga que nunca. No sea. Señora, la corta. Lo guardo en la manija. Qué abusivo que es. Batotero. Qué grosero, estás un guarango. Se terminó. Sí. Ahí está. Sí, guardalo porque es un, sí, es un grosero, sí, sí. Tulio, es verdad. ¿Está contento, Chirola? ¡Abrí, negro! ¡Abrí, me cae con el calzoncillo del juez Fein! ¿Calzoncillo del juez Fein? ¡Abrí, me cae con el calzoncillo del juez Fein! Bueno. Che, Tulio. Lo saco para que diga lo que tiene que decir, nada más. ¡Ay, salió! ¿Qué le aplaude? ¿Cómo lo quiere la gente? No lo quiere nadie. Y les quiero que decir algo. ¿Qué? El doctor Chirola llega a Carlos Paz, negro. No. Sí, el doctor Chirola junto a un gran elenco. No. Mario Regali, Ayelen Bechara, Alfredo Leuco. ¿Leuco? Fátima Flores. Sí, sí. Esto. La sensual Mirta Tunde. El humor de Pablo Sirven y las mejores imitaciones de la mano de Nicolás Buñasqui en el show que va a marcar una sesión después. El doctor Chirola en Ahora me los empomo a todos de parado. No, qué va. Humor y alegría para toda la familia. Eso quería el país usted. Cambia, vos cambia también y venía Carlos Paz a ver. Para eso. Ahora me los empomo a todos de parado. No, che, qué asqueroso. Con el doctor Chirola y gran elenco, no te lo pierdas, negro. Yo traigo los cueros para el bongocero, también timbalero y el tango. Bailador. Todos en cuero. ¡Palo! Cuero para todos.